Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés en su programa Desde la EA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y nuevamente tengo el gusto que me acompañe la especialista en alimento y nutrición del programa educativo de alimento y nutrición del Servicio de Extensión Agrícola, Lorna Campos. Buenos días, Lorna. Buenos días, Mildred. Para mí es un gusto que estés aquí y a ustedes les recuerdo que con Lorna también estuvimos hablando de un tema bien interesante hace poco, que es la lactancia. Y hoy vamos a estar hablando también sobre alimentos y es el Día de la Sana Alimentación que se celebra durante el mes de octubre. Y el Servicio de Extensión Agrícola a través de Lorna y otras compañeras, ¿verdad?, van a estar promoviendo la sana alimentación a través de las escuelas de Puerto Rico. Lorna, háblanos de esa iniciativa que me parece bien importante, sobre todo ahora, ¿verdad?, que estamos hablando de la seguridad alimentaria. ¿Qué tiene en mente el Servicio de Extensión Agrícola para celebrar este Día de la Sana Alimentación? Este es una iniciativa nacional para crear conciencia de la importancia de la sana alimentación en las escuelas. Este día en particular provee un espacio para que los maestros, los estudiantes, hablen de la importancia de alimentarnos correctamente y aprender sobre los alimentos, incluyendo, ¿verdad?, puede ser destrezas básicas de cocina. Mucha literatura nos respalda, ¿verdad?, que si cada niño y joven tiene la oportunidad de aprender acerca de los alimentos, aunque sea cositas bien básicas, por ejemplo, desde el momento en que se siembran en la tierra, cómo crecen, cómo se ve ese alimento, hasta que llega a la mesa, ¿verdad?, donde se va a comer, pues sin duda el niño va a entender mejor esa importancia de alimentarnos correctamente y llevar una sana alimentación. Desde sus comienzos, ¿verdad?, el niño va a adquirir estas destrezas y seguramente cuando sea un adulto, un joven, ¿verdad?, un joven, un adulto, va entonces a tener mejor estilo de vida. Sí, yo creo que en esa fase, ¿verdad?, del niño pequeño, es que es crucial introducirlo a alimentos sanos, alimentos saludables. Sobre todo, ¿verdad?, en nuestra sociedad que tenemos tanto alimento chatarra que está al acceso de los niños, accesible en las meriendas, en los supermercados, donde quiera que vamos. Yo creo que este Día de la Sana Alimentación debemos aprovecharlo al máximo para explicarle al niño lo bueno que es comer alimentos sanos y los resultados positivos que va a tener en su salud a través de la vida. Asimismo, el día oficial es el 24 de octubre. El 24 de octubre es el día que vamos a estar impactando las escuelas, pero vamos a estar dejando una serie de información, unos afiches educativos, unas hojas de actividades para que los maestros junto con los estudiantes en las escuelas puedan entonces estar impactando todo el mes de octubre dando este mensaje y dando esta información. O sea que los maestros a su vez van a ser capacitados a través de literatura para ellos compartirlo con sus estudiantes. Sí. Yo creo que una de las cosas bien importantes es preparar esos alimentos de manera atractiva, ¿verdad? También ponerlos, ¿verdad?, de formas adecuadas, que tengan una buena presentación, es como todo, ¿verdad? Si los niños lo ven bonito, en colores llamativos, pues eso les llama la atención y van a estar también más propensos a quererlos comer. También pues podemos hacer con ellos recetas sencillas, recetas básicas, incluirlos en el proceso de la cocina, para que ellos entonces se vayan envolviendo y vayan perdiendo el miedo. Inclusive una de nuestras actividades es esa, que realicen una receta saludable, ¿verdad?, en la escuela, con los maestros o en su casa con sus padres, y entonces se tomen una foto bonita realizando la receta y hasta pueden tomarle una foto al plato que ellos escogieron hacer. Y entonces, al aprender a hacer este plato, pues ellos se sienten felices, se sienten bien, les gusta, lo probaron. Y pues, creo que se sienten motivados. Se sienten motivados. Haciéndolo. Claro, claro. Y entonces, pues, hasta pues la maestra le puede dar puntito, ¿verdad? Porque esto es como una. Un proyecto. Seguro que sí. Sí. Una actividad escolar extracurricular, ¿verdad? Pero que se puede evaluar dentro del salón de clase y es como aprendiendo jugando. Así mismo. Y entonces, también lo que estamos recomendando es que sea que utilicen esos alimentos frescos. Por ejemplo, si van a hacer, estamos promoviendo una receta que se llama pizza por un día, ¿verdad? Es una pizzita sencilla que van a hacer en su casa o en su escuela, pero queremos que utilicen los alimentos frescos. Cantitos de pimiento, cantitos de tomate, cantitos de setas, ¿verdad? Que entonces incluya la salsa. El poquito de queso, pueden utilizar el pan francés, el pan integral, ¿verdad? Diferentes panes, hasta el mismo bagel, o, ¿verdad? El mollete, el bagel que le llaman. Así que todas esas son alternativas que estamos promoviendo. No es complicarse la vida, es con lo mismo, ¿verdad?, que tenemos en el salón, hasta llevar quizás un pedazo de yautía, una vianda, una papa, que el niño le enseñe, y entonces todos en el salón aprendan y vean, ¿verdad? Y entonces elaborar una pequeña receta con una papa, por ejemplo, una ensalada de papas, quizás una papa majada, pues que no siempre vea la papa frita. Y quién sabe, ¿verdad? Si de ahí en adelante, pues el niño aprende y entonces sigue haciendo esta receta y también la promueve en su familia, la promueve con sus padres. Eso mismo, motiva a sus padres a comer saludable, a preparar alimentos de manera saludable. Yo creo que también es una actividad donde los niños se integran. Se forman equipos para hacer estas recetas y los niños se divierten. Volvemos al punto que se divierten aprendiendo y quieren seguirlo haciendo. Así mismo. Yo creo que también es importante para irle hablando a los niños un poco sobre cuáles son los alimentos que proveen más nutrición a su organismo y promover el uso de ellos, ¿verdad? Explicarle por qué los alimentos procesados son los alimentos, no es que no lo debamos consumir, ¿verdad?, pero consumirlos menos. Definitivamente los alimentos frescos son los que estamos recomendando, ¿verdad?, porque aquellos procesados o listos para comer aportan demasiado sodio, grasas, calorías, y estamos promoviendo esa idea, cocina más en casa, come más alimentos frescos. Nos cuesta trabajo, no es fácil, ¿verdad? Pero vamos a tener un buen resultado, un mejor resultado, y por eso es que lo estamos haciendo. Pero economizamos más, Lorna. También, vamos a estar economizando, ¿verdad? Dinero, sobre todo. Y pues esto, y los niños van a adquirir destrezas que le van a servir para el resto de su vida. Que ellos puedan aprender, mira, hacer un desayuno sencillo, hacer algunas meriendas. Y eso es aprendizaje que ellos utilizan en su día a día y para el resto de su vida. Y a preferir alimentos sanos, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, con las frutas, ¿qué se te ocurre que podemos nosotros hacer para que los nenes se diviertan preparándolo y se diviertan más consumiéndolo? Exacto. Podemos hacer unos pinchos de fruta donde cortamos pues las frutas favoritas de los niños, por ejemplo, fresa, kiwi, melón, piña, todo esto lo picamos en trozos, ¿verdad? Las lavamos con agua corriente y entonces luego podemos utilizar los palitos de pinchos. Y entonces ahí colocamos las frutas y se ven tan bonitas y tan coloridas y simple y sencillamente ese modo en que cambiamos el servicio, la forma de servicio de ellos verlo, pues les atrae, ¿verdad? Les atrae. También a veces pues podemos hacer formas, caritas, utilizar pues en una galleta o en un pan, utilizar por ejemplo un poco de queso, a eso pues añadirle dos ojitos que son las uvas, por ejemplo ponerle unos bigotes y son las cantitos de zanahoria y entonces haces una carita, un conejito, etcétera, ¿verdad? Sé que esto nos toma más tiempo, no es algo de complicarse mucho la vida, pero esto les llama mucho la atención a ellos y entonces los ayuda a que lo quieran aceptar y lo quieran probar. Y de hecho, me parece eso que me estás diciendo, que es una actividad que lo podemos incorporar en prácticamente cualquier clase. En una clase de inglés, para enseñarle a los niños los nombres de los alimentos en inglés, en una clase de ciencia, en una clase de salud, en cualquier clase. Esta es una actividad, ¿verdad?, que la podemos incorporar y sacar beneficio en el aprendizaje, no solo de consumo de alimentos, sino para aprender cosas sobre esos alimentos. Sí, y entre las ideas que estamos dando para celebrar la sana alimentación desde la escuela o la comunidad es esa, coordinar con otras clases, por ejemplo, la clase de ciencia, salud o educación física, que los estudiantes realicen actividades, ¿verdad?, como alguna competencia, algún ensayo, algún proyecto relacionado a la sana alimentación, que saquen ese día del mes para hacerlos ver la importancia de consumir estos alimentos frescos, de aprender destrezas básicas de cocina, de envolverse en la alimentación, de poder diferenciar ciertos tipos de alimentos desde que crecen, ¿verdad?, hasta que llegan a la mesa. Y, ¿verdad?, para enseñarle cuáles son los alimentos procesados, cuáles son los alimentos frescos, que ellos los aprendan a distinguir por sí solos y a preferir los alimentos frescos. Otra cosa, ¿verdad?, que está muy de moda en Puerto Rico y tal vez en todos los países, son los programas de cocina. Tú sabes que aquí ahora hay competencias de cocina en todos los canales y en los idiomas que más comúnmente nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, que es el inglés y el español, en ambos idiomas y en todos los canales están los programas de chef, de cocina. ¿Qué te parece la idea esta de llevar un chef a donde los niños? Yo creo que eso sería una excitación grandísima para ellos. Sí, como parte de nuestro currículo de niños y jóvenes, nosotros lo que hacemos es que hacemos demostraciones de recetas sencillas, donde los niños nos ayudan a realizar esas demostraciones de recetas. Son saludables y al mismo tiempo se divierten, las aprenden a hacer y esa hoja educativa la ponen en su libreta y la llevan a sus padres. Y entonces divulgamos una buena receta, una receta saludable. Y sí, también en muchas ocasiones podemos invitar a algún chef local que pueda colaborar con nosotros en la escuela y darnos una pequeña demostración. Que eso pues también son excelentes alternativas que podemos hacer si queremos hacer algo más grande. También algo más sencillo, ¿verdad? Porque a veces hay maestros, hay escuelas que no tenemos suficiente, ¿verdad?, material o recursos. Sí, pues podemos quizás hacer un sencillo mural donde pongamos a los niños a dibujar los alimentos que les gustan más, las frutas, las hortalizas, los vegetales. Y traer etiquetas de alimentos, ¿verdad?, que son sus favoritos. Y hacer este simple mural también, ellos pues verlo en el salón, les recuerda, ¿verdad?, la sana alimentación y los deseos de comer mejor y estar saludable. Sí, porque también queremos que la sana alimentación, ¿verdad?, se convierta en un hábito en la persona, que los niños cuando vayan creciendo puedan ser selectivos a la hora de decidir qué alimentos ellos van a consumir. Sí, y es que muchos estudios nos han recalcado, ¿verdad?, que la obesidad tiene un efecto inmediato en la salud de los niños, aumentando el riesgo de muchos problemas de salud, entre esos pues problemas de asma, de respiratorios, problemas ortopédicos, etcétera, y muchas veces pues creando hasta discriminación social. Eso es correcto, y una de las cosas que hemos visto y que se ha señalado y en las que se está trabajando es en el bullying o el acoso escolar, ¿verdad? Y muchas veces uno de los orígenes de este bullying de niños inconscientes puede ser hacia los niños sobrepeso, ¿verdad? Que los molestan, los hacen sentir mal y le afectan su autoestima. Así que nosotros desde el hogar, los padres, ¿verdad?, debemos trabajar para que nuestros niños coman mejor. Muchas calorías que los niños y los adultos consumen provienen de alimentos que no son los adecuados. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, pues se ha encontrado que casi el 40% del exceso de calorías puede provenir simple y sencillamente de jugos o bebidas azucaradas. Esto pues incluye todos pues aquellos jugos que consumimos, ¿verdad?, como si fuese agua. Y entonces este tipo de jugo aporta demasiado de calorías vacías y no son saludables. Y también los estamos promoviendo, que, o sea, que en las escuelas hagan conciencia de a lo mejor esa máquina de refrescos o esa máquina de jugos, ¿verdad?, azucarado, pues la pueden sustituir por agua, o que entonces se dé más énfasis en que los padres le envíen a sus hijos aguas en la lonchera o en las meriendas, porque simple y sencillamente cortar el jugo o el exceso de jugo ya le ahorramos muchas calorías a los niños y a los jóvenes, ¿verdad?, y a los adultos. Así que el consumir un plan de alimentación y el hecho nada más de eliminar jugos, los jugos en exceso, los refrescos, toda esta azúcar en exceso, ya con eso simple y sencillamente a veces tienes para mejorar tu estilo de vida y pues bajar de peso en este caso. Sí, y déjame añadirte a lo que estás diciendo, ¿verdad? Economiza calorías y economiza dinero, porque ninguno de estos alimentos que acabas de mencionar son alimentos de bajo costo. O sea, los jugos y todos los alimentos procesados tienen un costo adicional y tienen un costo sobre la salud, a la larga, sobre la salud de quienes los consumen, ¿verdad? En Puerto Rico no tengo claro, ¿verdad?, cuál es la tasa de diabetes, pero sé que somos un país donde hay mucha persona diabética. Yo creo que toda esta mala alimentación incide en el futuro sobre la prevalencia de diabetes. Uh-huh. Y muchas veces se ha encontrado que los casos de diabetes tipo 2, uno de cada tres se han diagnosticado en menores de 18 años de edad. Así que por esa razón este movimiento es a nivel nacional, porque todos estos estudios nos respaldan y dicen, wow, qué cantidad grande de niños obesos, de jóvenes con diabetes tipo 2, ya, ¿verdad?, menores de 18 años de edad. Por eso entonces queremos comenzar desde estas etapas tempranas, desde las iniciativas, desde la escuela, sacar este día, el 24 de octubre, para conmemorar ese día de la sana alimentación, sin complicarnos la vida, ¿verdad? Promover recetas saludables, promover alimentos frescos, promover un buen estilo de vida, incluir la actividad física. De hecho, todas las actividades y todas las cosas que podemos hacer en las escuelas en este día, en las actividades de este día y que no se tienen que limitar ese día, se pueden hacer a través de todo el año, son actividades sencillas, son actividades económicas y yo creo que más que nada son actividades motivacionales para los niños. Así mismo, salir de la rutina a ellos les encanta. Y ellos traen esta información a la casa, al hogar, a los padres y dicen, mamá, papá, mira lo que ocurrió hoy, mira, hicimos algo diferente, así que esto es una buena vibra para ellos. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Quiero felicitar al Servicio de Extensión Agrícola, como siempre, por estar cumpliendo con la misión, ¿verdad?, de educar de una manera no formal a las personas, a la comunidad y sobre todo a la juventud que se levanta, porque esta iniciativa entiendo yo que es a través de todos los grados, ¿verdad?, modificando el nivel de complejidad de la actividad a medida que el estudiante está en un grado más avanzado. Sí, y no solamente a nivel de las escuelas, también se va a estar impactando a nivel de la comunidad. Así que vamos a estar haciendo diferentes actividades. En mi caso, pues yo estoy en particular encargada de las escuelas, pero hay otras áreas del Servicio de Extensión Agrícola que van a estar impactando a la comunidad en general. Pues muy bien, amigos, así que hay que estar pendiente de este mes de octubre, donde se celebra el día de la sana alimentación, específicamente el 24 de octubre, para apoyar a nuestros niños en estas actividades y para apoyarlos todos los días, encaminándolos hacia una sana alimentación para tener una mejor salud. Y, por supuesto, van a estar contando con el apoyo del personal del Servicio de Extensión Agrícola, sobre todo del Programa Educativo en Alimento y Nutrición. Así que, Lorna, un millón de gracias. Te exhorto a que ustedes sigan con estas actividades tan interesantes y que las sigas compartiendo con nosotros para llevarlos a la comunidad, que la gente sepa lo que estamos haciendo. Gracias. Bueno, amigos, y a ustedes les invito a que estén el próximo lunes con nosotros en otro programa bien interesante relacionado con la agricultura de Puerto Rico, con la alimentación, con la producción de alimentos y con todos los temas que sabemos que a ustedes les interesa. Que tengan un lindo día y los invito a ustedes a que nos escuchen el próximo lunes, porque todos los lunes tenemos un programa nuevo, y se pueden suscribir a la siguiente dirección: http://biblioteca.ea.uprm.edu/desde la EEA. Escúchenos y no se van a arrepentir. Siempre va a haber un programa interesante para ustedes. También puede visitarnos en la página en Facebook en Desde la EEA.